Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores de toda la provincia de Córdoba, Argentina, el planeta y el universo entero, en este jueves 30 de marzo del 2023, programa número 636. Estamos en Me Asomo, por una radio muchas voces en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, y el teléfono de la radio y el WhatsApp, 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en diferido por la Radio Municipal San Esteban 88.7. Buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore. No sale Daniel. ¿Ahora? Ahora sí. Estaban sin grabar algunos micrófonos y justo el operador estaba sin salida. Disculpas a todos, buenas tardes a todos y a todas. Esto es Radio Verdad. Y estuvimos sin luz toda la tarde, así que también puede ser una de las razones por la que estos canales no estaban habilitados. Se apagó todo y llegamos nosotros. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar dos primeras canciones de un dúo que a mí me encanta, de Yago y Esmeralda, se llaman estos chicos, Ainda. Primero Ainda con Banda Los Chinos, una canción que se llama Kilómetros, y Ainda con Conociendo a Rusia, Adiós. Descubrir algo, algo. sacarte de este lugar para descubrir algo, algo. Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de esta ciudad, para descubrir algo, algo. Te pienso y me olvido meses, mucho tiempo. No quiero que seas mío, prefiero fuego lento. Oh, ya no me quemo, no. Pienso y me río, no entiendo si va en serio. Yo sigo porque vivo en cada sentimiento, oh, y en movimiento, oh. Las vueltas de la vida. Sufrir, lo supe apoyando un vaso en la pared. Si vos no eras vos, yo quién seré. Te amo, te quise. Imaginé otro final, pero es perfecto la verdad. Las hijas de tus hijos no sabrán de mí, al menos por un tiempo no sabrán de mí. No sé por qué apoyaste un vaso en la pared. Vos no eras vos, yo quién seré. Te amo, te quise siempre. Y ahora que estamos alejados, no te olvides de mí. Y ahora que canto solo para mí. Y ahora cuando escuches esto, cuando no entiendas qué sentir, llámame o vení. No habrá un día en que no me acuerde de vos. Sos una ocupa en mi corazón, latiendo, muriendo, me veo corriendo y ya no sé a dónde carajo voy. No sé por qué apoyaste un vaso en la pared. Si vos no eras vos, yo quién seré. Te amo, te quise siempre. Ah. Y ahora que estamos alejados, no te olvides de mí. Y ahora que canto solo para mí. Y ahora cerraron las heridas y me animo a decir te amo, te quise. Siempre. alejados, no te olvides de mí. Y ahora, que canto solo para mí. Y ahora, cerraron las heridas y me animo a decir: te amo, te quise. Y ahora, que suena la canción con la que te conocí. Y ahora, la canto solo para mí. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Tafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Tafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. En el cruce de San Esteban, La Casita del Arte. Bandejas, cajas y portarrollo, acrílicos bases de pintura a la tiza, barnices, lacas, molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158 253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. La Casita del Arte. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Acordate que los diputados y senadores cobran fortunas de sueldo y muchas veces no trabajan. Y quiero recordarles a todos ustedes que cuando vayan a votar, y si van a votar a Juntos por el Cambio, Cambiemos, ellos o se han levantado de las bancas para no votar o no han dado quórum en estas leyes. Ley de alcohol cero, ley Lucio, ley de protección integral de las personas con discapacidad, ley de cardiopatías congénitas, Ley de Reconocimiento al Lenguaje de Señas, Ley de Creación de Cargos de Fiscales y Jueces en Santa Fe para la Lucha contra el Narcotráfico, Eliminación de Ganancias para Horas de Extra de Trabajadores de la Salud y Eliminación del Trámite de la Fe de Vida para Jubilados. Así que acordate que estos señores que tienen que por lo menos debatir se levantan de sus bancas y no votan. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que está pasando con el padre Paco Olveira, que está haciendo una huelga de hambre y mañana va a haber una misa. Están pidiendo, que te deberíamos pedir todos, por la connivencia que tiene la justicia, los medios. Sí, bueno, todos juntos, y algunos jueces, sobre todo la Corte Suprema, que es una vergüenza, los viajes al agua escondido. Bueno, todo eso que ya está probado, lo sabemos, hemos visto fotos, chats, audios, de todo, incluso videos, deberían renunciar. Entonces pedimos y pide el padre Paco Olveira, que es un cura en Opción por los Pobres, que renuncie la justicia en la Corte Suprema. Así que vamos a escuchar. La vamos a presentar en mesa de entrada y solamente les leo la primera parte. Francisco Olveira, DNI, Miguel Velo, DNI, Rodolfo Viano, DNI, sacerdotes, Carolina Susana, Derechos Humanos, San Oscar Romero. En nuestro carácter de ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina, que nos encontramos realizando una huelga de hambre desde el día 24 de marzo de 2023, nos sentimos en la obligación moral y ética de dirigirnos a usted y por su intermedio la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de nuestro derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, previsto en el artículo 14 de la Carta Magna. En tal carácter, y por los motivos que desarrollaremos a lo largo de esta presentación, es que le solicitamos que presenten la renuncia a sus cargos de integrantes del máximo tribunal de la Nación. Creemos, y lo ponemos acá las razones, que no tienen autoridad moral, no tienen autoridad ética para estar al frente de la justicia de nuestra nación. Llevamos esta copia para que nos la den. Mientras, les pido a los que nos escuchan que quieran sumarse, vamos a seguir cantando. Vamos a vencer al fin y vamos a seguir cantando. Se va a acabar la dictadura judicial. Ahora vengo en un rato. Bueno, ya escuchamos al padre Paco y esperemos que todos estemos de acuerdo para poder tener una Argentina con tres poderes. E independientes, porque la justicia está bastante jugando como un partido judicial, con los grupos de derecha, y por eso protegen a los que han estado en el gobierno anterior y ninguno va en cana, por eso. Bueno, y pasa lo mismo en Mendoza, donde los legisladores de esa provincia votaron para que declarar a los mapuches como pueblos originarios no argentinos. Yo me preguntaba si un pueblo originario que está antes que el establecimiento de los estados, tanto de Chile como de Argentina, no tienen... No es ni argentino, ni chileno, ni nada. Qué brutos, claro, que son. Aparte son muy brutos. Aparte, bueno, seguramente hay intereses, evidentemente, inmobiliarios que intentan sacar a estos pueblos y hacer como vos me mandaste un mensaje diciendo, como pasó con los alemanes durante el nazismo, que, o sea, dijeron que los judíos no eran alemanes y entonces mataron una gran cantidad, muchísimos, millones. 6 millones de judíos. 6 millones de judíos y se quedaron con todas sus propiedades. Y habrá que pensar, si Alemania es lo que es gracias a los judíos. Bueno, uh-huh. Bueno, entonces vamos con dos canciones nuestras, Daniel, de aquí. Silvina Moreno, una canción que se llama Real, y Tambiónica, Obsesionario en la mayor. Noche sincera, jugando sin reglas, y de a poquito así te empecé a imaginar. Trazando tu figura, moldeando tu belleza, y de a poquito así te empecé a imaginar. Y así por igual, y así aún aprendo a amar. Yo solo pedí que fuera real. Ahora que te tengo, a veces puedo olvidar qué lindo fue cuando te imaginé. Huyendo del dolor, al cielo solía rogar, y ahora me amas, no sé ni cómo hablar. Y así así aún aprendo a amar. Yo solo pedí que fuera real. Y así así aún aprendo a amar. Yo solo pedí que fuera real. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Centro hoy y una secuencia de terror, y soñé pasiones locas con vos, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo. ya no lo hago más y me aburrió la historia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estás por venir a Capilla del Monte y no sabes dónde quedarte. Bueno, acá te hacemos una sugerencia. En un lugar lindísimo enfrente al Uritorco con unas vistas increíbles. En el Duende Azul Hotel. Para llamarlo, hacer una reserva o preguntar. Bueno, puedes googlearlo. El Duende Azul Hotel en Capilla del Monte. O si no, llamar al 3548-63-1257. Y si estás acá en Capilla del Monte y no sabías dónde ir a tomar un cafecito, bueno, yo te digo, el único lugar donde hacen café bona fide y aparte tienen unos helados riquísimos y unas mafaldas que te chupas los dedos, en Cafetería y Heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, en la Galería Luz de Sol. ¿Estás con ganas de leer un libro y no sabes qué leer? Bueno, entonces yo te digo que tenés que ir a la librería Nahual, que queda en La Techada. La Techada es el templo, ahí está Alejandra y Josta que te van a decir qué puedes comprar o si tenés que hacer un regalo, siempre un libro es un muy buen regalo. Y vas a comprar alfajores para llevar a donde sea, a tu casa o para mismo para comer acá en Capilla. Los alfajores de Capilla son los alfajores Achalay, mejores no hay, que también está en La Techada. La Techada es como del centro neurálgico de Capilla del Monte. Bueno, tenés ganas de cocinar, yo te digo que las mejores hamburguesas y milanesas de pollo y cerdo, hay de todo y riquísimos en Locos por el Pollo, en Pueyrredón 574. Aparte son increíbles porque son grandes, cuando las pones a cocinar no te queda chica, como una moneda, sino que mantienen el tamaño y una sola ya te llena. Una sola, imagínate nosotros increíble. Que somos dos ballenas. son riquísimas. Bueno, y vas a comprar algo para acompañarlas. Está Firulá, verdulería, frutería y vivero en Rivadavia 415. Lo ves a Sharif y le preguntas. Y si tenés perritos o querés alimentar a los perros de la calle, que hay miles de perros abandonados, La gente no castra en esta ciudad, debería haber castración masiva y gratuita ya para perros, gatos y bueno, no digo nada para humanos. Pero bueno, Hipólito Yrigoyen 122 acá al ladito de la radio. Otra cosa, ¿querés pintar? La mejor artística que yo te puedo recomendar está en la ruta 38 y en la entrada de San Esteban. Artística y mucho más, también clases de gym, yoga, etcétera, etcétera, y todas las cosas, pinturitas y cosas para, incluso regalos para comprar. Bueno, ahí ya te hice todas las sugerencias. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir con una canción, con dos canciones, con Leo García, Morrissey y Miranda, Quiero Vivir a Tu Lado, y después volvemos. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior, Bobby Beck, ella repite la palabra DJ, ella escucha el disco que te regalé. Bueno, se me está cayendo el micrófono, pero bueno, eso no pasa nada. Desde Me Asomo, desde aquí, desde nuestro programa, humilde programa, pedimos a todos que cuiden el planeta, porque si no, vamos a levantarnos un día, va a estar todo arrasado, no va a existir ni una planta. Y por eso, hoy se asoma con nosotros María Daimundo. Así que buenas tardes, María, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Hola, Daniel, hola a todos tus escuchas. Bueno, vamos a hablar un poquito del medio ambiente, que en realidad debería ser medio porque es el medio, pero no medio, sino todo ambiente. Si el ambiente va mal, el planeta no respira y no funciona. ¿Y los seres humanos? Menos. Encontramos nuestra perdición. Vos sabés que eso del medio ambiente y del ambiente quedó como obsoleto, lo del medio ambiente. Así se usaba antes, pero ahora ya se ha desechado esa doble expresión y quedó más firme el ambiente. El ambiente. El ambiente, es lo que nos rodea, todo, todo, absolutamente todo. Y bueno, yo creo que todos tus oyentes saben la importancia, un poco, sí. Bueno, la importancia que tiene que preservemos, porque el ser humano siempre va a poner un pie sobre el planeta y siempre algún impacto o huella, se llama ahora, va a dejar. Lo que tenemos que tratar es de dejar la menor huella posible. Tanto los que vivimos en ciudades grandes como los que vivimos en ciudades chicas, los que estamos más cerca de lo natural, como gracias a Dios estamos aquí en Capilla del Monte, tenemos como más responsabilidad. Yo viví de joven y adulta en ciudad y es como que la naturaleza, viste, sí, cambio de estación, esto, el otro, pero no está tan cercana. Cuando me vine a vivir aquí a partir del 2000, ya hace 22 años que estoy, empecé a tomar un contacto estrecho con la naturaleza. Creo que a todos los que hemos venido de afuera nos ha impactado, ¿no es cierto? Eso de sentir que estamos dependientes de y que la naturaleza está dependiente de nosotros también. Entonces, desde que vine a Capilla me empecé a interesar y a dedicar, a poner mi tiempo en esta tarea de tratar de reunir voluntades, tratar de concientizar, tratar de darle la pelea a este tema que no está siempre presente en las agendas. Debo decir que a medida que han pasado los años, tanto a nivel local como a nivel nacional o internacional, uno ve avances, no los que quisiéramos. Vamos despacito, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estuve en casa de un amigo en Barcelona, y esto ya hace como 10 años, bueno, estábamos ahí y había tres clases de tipo de basura y tres clases de bolsas diferentes. Y cuando íbamos a tirar algo, a ver, ¿qué pusiste? ¿Dónde la pusiste? ¿Qué sé yo? Bueno, porque después pasa, no sé cómo se llama, el ayuntamiento o no sé qué nombre tiene, y ve lo que vos tiraste y de alguna forma u otra, ellos saben de dónde viene la basura y hay unas multas altísimas. Controlan. Sí, controlan. Cosa que acá no hay control. Bueno, en Capilla del Monte yo no veo ningún control de ninguna especie y es por eso que cómo están las cosas, ¿no? Los únicos que controlan son algunos ciudadanos que se despiertan, caminan por algún lado y dicen, ah, bueno, está pasando esto. Pero vos no ves inspectores, no ves, la gente puede tirar basura, vas caminando por las vías y decís qué lindo que está porque realmente a veces limpian. Y a los dos días ves pañales, ves botellas, ves de todo. Realmente hay mucha desaprensión por parte del ciudadano común con respecto a las buenas prácticas que debemos aplicar en nuestra relación con el ambiente. Yo creo que, bueno, pasa en Capilla del Monte, lo vemos acá, pero pasa en realidad en la Argentina, vamos a decir, en general, y en Latinoamérica. Los latinos somos un poco desaprensivos con el cuidado del ambiente, hasta con el cuidado de nuestra casa y nuestro jardín, ¿no es cierto? Hay otras culturas que ya vienen con una mayor conciencia y desde luego esa conciencia está a nivel de los ciudadanos, pero se demuestra a nivel de quienes administran, de quienes tienen la responsabilidad de legislar y de aplicar las leyes y de controlar, como decís, si no hay control, no. Lamentablemente... Y de dar un buen ejemplo, porque por ahí los chicos van a las escuelas, estudian y saben qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer con la basura, pero ven a sus padres que tienen una lata de Coca-Cola o de lo que fuera en la ruta, y entonces los chicos van a hacer lo que hacen los padres. Es la mejor educación, es el ejemplo de los padres. Sí, pero también los niños estamos viendo en los últimos años que son generadores de cambios en los padres y en las casas de familia. Por eso es tan importante esa labor de difundir, de enseñar, porque nadie cuida lo que no conoce, ¿no es cierto? Entonces, de enseñar y de lograr que esos chicos ya crezcan con otra conciencia. Nosotros, nuestra generación, debe confesar que el cuidado del medio ambiente en la escuela era un tema inexistente. Pero en nuestras casas a mí me decían, de guardate el papelito y no lo tires en la calle. Vamos a darle las buenas tardes a Betty, que ha llegado. Buenas tardes, hola, gracias. ¡Hola! Con un color coral. Caribeño. Sí, y además, sí. el hacer gimnasia uno lo pone, se pone bien. Rozagante. Bueno, Estaba sí. escuchando con mucha atención. Vos tenés muchos nietos. Sí, bueno, entonces todo empieza por casa. Es así, todo empieza por casa, ¿no? De cómo le enseñamos. Y eso que decías es muy, muy cierto, que los niños vienen como, yo les digo, pues tengo muchos nietos, y estos chicos vienen con un chip. Son diferentes. Ellos ya vienen, ¿sí? Con un código que te marcan cómo debe ser. Por ejemplo, la alimentación. ¿Sí? La alimentación de ellos, lo que no quieren comer y ya está. No, yo no voy a tomar Coca-Cola. Y algunos comen hamburguesas todo el tiempo. También tenés eso. También, sí. Pero, bueno, yo digo mis chicos, ¿no? Mm. Los que veo y que está bueno eso. Mm. Y los que comen hamburguesas todo el día, bueno, ahí está. Todo empieza y son por gorditos. Casa, cómo empecé la conversación. Está muy bueno. Y también lo que decías en otros países, para seguir hablando, sí, porque esto en otros países está penado, está realmente... Si y la está gente unas multas altísimas. Si la gente es educada es porque realmente no lo debe hacer y sabe que no lo debe hacer y los multan. Exactamente. Bueno, estamos con María Daimundo, que pertenece a una asociación ONG que sí. se llama De Una. Explícanos cómo nació De Una, qué significa De Una y qué trabajo están haciendo. Bueno, De Una es una asociación civil, ONG, organización no gubernamental, nacida en Capilla del Monte en el 2007. Tiene ya 15 años de funcionamiento, en buena vida, vamos a decir, porque a veces estas organizaciones tienen periodos de alta y periodos de baja. Siempre armar comunidad no es fácil. Pero bueno, entre los objetivos que tiene, su nombre lo indica, desarrollo humano en la naturaleza. Esas son las siglas de De Una. Nosotros entendemos que no tenemos que coartar el desarrollo de la humanidad. Hemos llegado, digamos, a un grado de avance, míralo al revés, de retroceso con respecto al cuidado del planeta, pero lo que tenemos que hacer es reconvertir muchos de nuestros hábitos, pero tenemos que vivir en un mundo, entre comillas, civilizado, que usa celular, un mundo que usa vehículos, un mundo que usa aviones. Lo que pasa es que tenemos que hacer mucha fuerza para que todos esos adelantos no perjudiquen tanto. Claro, sean lo más inocuos posibles para nuestra propia vida y para la vida del planeta. Entonces, en un mundo de plástico. Exactamente. Entonces tenemos que hacer fuerza para que las empresas hagan retornar sus envases y no tengan todo el tiempo envases que perjudican, ¿no es cierto?, al ambiente. Y en lo que hace a nivel de Capilla del Monte, bueno, hemos estado trabajando durante años en el tema separación domiciliaria, junto con una asamblea que existió y que sigue trabajando un poco menos, pero sigue, que son vecinos reciclando. Entonces, hemos trabajado en las escuelas. Actualmente vemos con buenos ojos que la Secretaría de Ambiente vaya a las escuelas y haga trabajo. Nosotros empezamos a llevar los chicos a la planta de separación de residuos para que vieran que existe en Capilla del Monte, cómo se hace, qué, a dónde van todas las cosas. O sea, las cosas hay que tratar de llevarlas y de hacer conciencia de una manera práctica. Sí, aparte mucha gente piensa que el desarrollo de la vida, cuanto más luces es mejor, cuanto más cemento es mejor, cuanto más jardines japoneses en las sierras o ingleses es más lindo. Y es justamente todo lo contrario, hay que preservar lo que la naturaleza está dando. Entonces uno tiene que estar muy consciente de eso. Totalmente. Bueno, el otro día hablábamos que acá en Capilla del Monte yo creo que ya somos más los venidos y quedados que los nacidos y criados. Creo que es un 30% de nativos y 70% de afuera. Bueno, pero ¿qué ha pasado a lo largo de, sobre todo estos últimos 20 años? Ha habido una afluencia, ¿no es cierto?, importantísima de gente que viene generalmente de las grandes ciudades. No hubo una tarea, digamos, de explicación, de concientización de cómo es este ambiente. Este es un ambiente muy diferente a lo de la pradera pampeana, que la mayoría vinimos de esos lugares. Es un ambiente frágil. Son pequeñas ciudades que deben permanecer como pequeñas ciudades porque no tienen capacidad física para albergar grandes poblaciones. Nosotros aquí tenemos, ahora vamos a hablar un poquito del agua. Sí, porque los recursos son muy limitados. Exactamente. Hablando del agua, después podemos hablar del suelo, de la flora, etcétera. Nosotros estamos en una cuenca cerrada. No tenemos una provisión de agua de ningún río importante que viene de lejos. Es la lluvia. La subcuenca del río Dolores, que nace en la cumbre, y tenemos el Calabalumba, que nace en territorio capillense, vamos a decir. O sea, dependemos exclusivamente de la lluvia. Espera un segundito, hablando de la cumbre, hoy pasaron una información que se la voy a dar a Betty para que lea, porque ella lee mucho mejor que yo. Así que ya para que, creo que te lo mandé a vos también, María. Como una especie de ejemplo de lo que se puede hacer también en Capilla del Monte, ¿no? Porque ahora estuvimos hablando de la reserva y parece que la reserva no se sabe si existe, si está anotada o qué. Así que está bueno que estos temas empiecen a salir, ¿no es cierto? Bueno, Betty, ¿querés anteojos? Ahí está. Bueno, Betty va a leer algo y después vas a acotar algo. A ver qué te parece. Bueno, muy bien. La cumbre... El dique San Jerónimo fue declarado reserva hídrica y natural. En la jornada de ayer, el municipio de la localidad serrana de la Cumbre promulgó la ordenanza que fuera sancionada días atrás por el Consejo Deliberante. Comprende el área ubicada dentro del radio municipal de la Cumbre, que incluye al dique San Jerónimo, el perilago y la línea de ribera que va desde el dique hasta el balneario municipal El Chorrito. Inclusive, la ordenanza establece, además, una serie de objetivos generales destinados a proteger y conservar el área natural protegida que contemplan la protección de los ambientes que circundan los cursos de agua, la conservación del patrimonio natural y cultural y la preservación del paisaje natural, y faculta al Ejecutivo Municipal a realizar los convenios que considere pertinentes a los efectos de cumplimentar dichos objetivos. Porque, excelente. No es bárbaro, eso excelente. Es un ejemplo. Yo se le mandé ese artículo a Fabricio Díaz, a Santiago Arenas, a toda la gente del municipio. Deliberante, sí, para que sepan cómo qué se puede hacer acá también como un ejemplo de una ciudad que tenemos acá al lado. No solamente en esa materia, sino que las ciudades de acá al lado tienen otro aspecto. Exactamente. Sí, lo que realmente estamos deseando ver es una manifiesta voluntad política de preservar nuestro ambiente. Eso es lo que estamos reclamando a distintas administraciones, porque no es a esta sola no, que hemos reclamado eso. Vienen de años. Viene de años. Entonces, si realmente, como dicen de palabra, hay una vocación por preservar la reserva o todo sí. nuestro ambiente, bueno, manifiéstenlo en los hechos. Escrito. ¿No? Y no en los hechos, o sea, que los inspectores salgan a controlar por qué estamos viendo que hay desmontes, alambrados, edificaciones en distintos grados de avance por encima de la cota 1100. ¿Por qué estamos viendo alambrados en la reserva? Una pregunta, María, vos que estás en este tema y sabés de todo. La cota que se tiene que respetar es la 1100, no la 1050, ¿no? No, 1100. No, 1100. No hubo lamentablemente el acompañamiento claro. del pedido que en su momento hizo la asociación de UNA y que algunos concejales estaban dispuestos a acompañar, pero realmente... Ahí quedó. Bueno, vamos. Estamos en la 1100, pero queremos que se respete la 1100. Y sí, por lo menos eso. Bueno, vamos con una canción y la publicidad de la radio y volvemos a ver si María tiene un tiempito más y nos quedamos charlando un poco más, que es re interesante. Sí. Siempre quise decir esto. Solo que no me animaba. Tengo un fuego tan inmenso que no me lo apague el agua. Y vos sabes que las cosas cambian. Nadie carga con la culpa. Y la culpa es un invento. Lo que tengo es una punta. Mis amigos son el resto. Y vos sabes que las cosas cambian. Subir y bajar para ver cómo cambia. A veces las nubes me tapan el sol. Subir y bajar y ver si se me pasa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Escuches estos versos, va a ser todo fantasía. Y si la quedo en el intento, te regalo el alma mía. Y vos sabes que las cosas cambian. Subir y bajar para me tapan el sol. Subir y bajar y ver si se me pasa. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estoy? ¿A dónde estabas? ¿Y a dónde voy? Thank you. marchando por muchas calles. Los sábados a las 13 horas por una radio Muchas Voces llega La Tiza. Unidos y embanderados. La Tiza, el programa radial de la UPC que interesa a las y los docentes con temáticas gremiales, educativas y pedagógicas. Los sábados a las 13 horas, La Tiza, por una radio, Muchas Voces. Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Llega a Viaraba, Tapetún. Cándida y Maginao se encuentran en Sevilla. Un extraño lugar donde parece reinar la confusión. Tanto que ni la oscuridad, ni las preguntas, ni las sillas parecen servir para lo que fueron hechas. Como buenos payasos, tratan de hacer las cosas bien, pero ¿qué podrán ver estos antihéroes en la cerrazón de la noche? El sábado 8 de abril a las 20 horas, Tapetum, en Espacio Viaraba. Entrada gratuita y salida a la gorra. Reserva tu lugar al 3548-611-145 o por antesala.com.ar. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Estás escuchando LRT 908, una radio Muchas Voces, transmitiendo por la FM 98.1 MHz, con estudios ubicados en Irigoyen 136, Capilla del Monte, Córdoba. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Seguimos acá en Me Asomo por una radio Muchas Voces en el 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono de la radio 3548-570-333 y los miércoles y viernes en diferido a las 9 de la mañana, Radio Municipal San Esteban por la 88.7. Y estamos con María Daimundo. Y estamos también con Betty, que llegó vestida de coral, y con Daniel, que está vestido de negro. Bueno, María, ¿cómo puede hacer la gente que quiere colaborar? ¿Cómo se puede anotar? ¿Cómo te contacta con De Una? Bueno, lo primero que tengo que decir es que están invitados todos para poder participar. Los vecinos, las vecinas... estamos con los brazos abiertos para recibir, digamos, más participación, más, no digo colaboración, pero es más actividad que pueda realmente mejorar la situación en algo de nuestros vecinos, tanto en lo que hace al tema del basural, como en lo que hace el tema del uso del agua, como lo que hace a toda la calidad de vida. Nosotros tenemos una sede que está en el barrio San Martín, en la calle Sargento Cabral 217. Hay un cartel fuera que dice Asociación Civil De Una. Eso sería lo primero. Lo segundo es a través de teléfono. Realmente no tenemos las herramientas modernas de Instagram ni de Facebook, pero sí tenemos teléfono. Tenemos un teléfono de Milce, que vos la conocerás, Milce Quiñones, que es de acá de Capilla, el 503184. 503184. O tenemos también un teléfono fijo, en el caso de Alicia, que es el 481-484. 481-484. Sí, porque necesitamos gente también, porque siempre que he visto que los luchadores de siempre ya estamos grandes, entonces necesitamos gente joven, con sangre nueva, con ganas de defender, que apoyen, y finalmente son ellos los que van a quedar viviendo en un planeta, ¿no? Y para ellos y para las otras generaciones. Tal cual, tal cual. Aparte, los jóvenes ahora manejan otro idioma para vincularse con los más chicos, por ejemplo, manejan otras herramientas tecnológicas. Sí. Nosotros ya... Yo tengo mi disco rígido cerrado y completo, no me entra nada más. Pero lo que sí me va a entrar ahora, y vamos a aprovechar que está María acá, vamos a escuchar la poesía de Betty y después seguimos acá en Me Asomo. Buenas tardes, noches, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Hermoso jueves de marzo, mes de mujer, de memoria, de poesía. Hoy, en Jueves de Poesía, un pequeño homenaje a Dardo Doronzoro, herrero y poeta. No es solamente la luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros. Puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta después de andar fábricas, andamios o duros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético debe ser bello. Yo he visto horribles chicos grises como la tierra, comiendo tierra, y yo los he visto ahí, con sus andrajos y su mugre, reptando, y los he tocado acariciando su piel y convertido en ángeles, en mariposas, en vientos de septiembre. Porque todo antes de ser poesía debe pasar por mi corazón, darlo vuelta con el grito para arriba, colocarlo para el alba, cara al cielo. Todo debe pasar por mi sangre, por mis huesos, por mi respiración, por el corazón de mi sangre. Pues yo soy un poeta, no un hacedor de versos bonitos. Yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan, a los que se van sin haber llegado, a los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan, a los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida. En suma, yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario. Sobre mi tumba verán florecer un puño. Dardo Doronzoro. Y ahora vamos con la música del recuerdo, que yo estoy seguro que a Betty y a María les va a gustar, y volvemos. Y volvemos con más María de Imundo y con las reflexiones de Silvia Villegas. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad,

Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel. Auténtica casa de descanso, a pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-6312-57. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548-488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. María, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Me encantó la charla. Un gusto. Gracias a vos, gracias a Daniel también. Se tiene que repetir muchas veces. Sí, porque un poco nos fuimos así en generalidades, quizás. Podemos acotar para hablar de temas específicos y va a ser muy interesante. Así bueno, que vos que estás empapada en los temas estos, tráelos y vos decís, bueno, Diego, necesito hablar de este tema. Me llamás y te venís, los micrófonos están abiertos. Para mí es importantísimo bajar línea en este sentido porque la gente por ahí no sabe, ¿no? Bueno, cómo no, lo vamos a hacer porque creo que eso es bueno para nuestra comunidad, es bueno para nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, de una, ¿dónde es? Yo había anotado acá, es en la calle Sargento Cabral, 217, en el barrio San Martín. ¿Eso está abierto todos los días? Eso en realidad es un salón, que es un centro cultural que se llama Guaribay del Uritorco y es la casa de una socia que se llama Nélida y ahí los va a atender. Ajá. Bueno, entonces te esperamos cuando vos quieras venir y si no te vamos a rastrear. Gracias, gracias, gracias. Bueno, María, muchísimas gracias y estos dulces y espero los higos en almíbar, esos que son los más ricos de Capilla. Muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias y saludos a Laura que nos debe estar escuchando y si no nos escucha te mando el audio para que lo escuche. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros seguimos acá en Me Asomo, vamos con una sola canción y volvemos con la reflexión de Silvia Villegas. Osvaldo de la Fuente, Al aire doy. Escuchen esta canción que es divina. Si sale mi voz, al aire doy, un viento me hace vibrar, pienso tenso las cuerdas, equilibrista de las alturas. Hola Diego, Daniel y Betty, siempre es, encantador el encuentro y la posibilidad de reflexionar juntes, en torno a problemas de la historia. Si la historia no es problema, no es historia. A problemáticas de la historia. Si no hay tensiones, ¿para qué explicar la historia? Mejor olvidarla. Pero en realidad, cuando la historia nos picotea de cerca, nos dice cosas, es interesante sumergirnos en ese pasado, hacer algunas indagaciones, construir alguna poética de ese pasado, un valor a la memoria, comportarnos como historiadores, todos los ciudadanos. Hoy quiero aportar algunos apuntes muy interesantes a partir de un texto del historiador sociólogo Juan Carlos Agulla sobre un libro que escribió en 1968 para referirse a la Córdoba de su contemporaneidad, pero que en términos generales vamos a encontrar muchos puntos en común con la Córdoba contemporánea también, para intentar responder a una pregunta que Diego me hace de manera recurrente. ¿Por qué Córdoba es docta? ¿Por qué a Córdoba le dicen la docta? ¿En qué consiste su carácter doctora, doctor, ciudad doctora, ciudad docta? ¿Cuáles son esos saberes que ha reunido? ¿O cuáles son esas líneas sociales, políticas y culturales que se han cruzado allí para que sea docta? Y bueno, y siempre preguntarnos, por supuesto, ¿sigue siendo una ciudad docta? Bueno, adelanto una respuesta a partir de la lectura del texto de Agulla. Ahora vamos a escuchar entonces a Juan Carlos Agulla, la aristocracia doctoral cordobesa. La estratificación social antes de 1918, según los documentos de la época, crónicas periodísticas y algunos trabajos especiales, constituía un ordenamiento vertical de la población sobre la base de relaciones de poder en un sentido amplio. Estas relaciones de poder ordenaban las ocupaciones de la gente de la ciudad de Córdoba y con ello establecía una escala de prestigio de esas ocupaciones a las que tenían acceso los miembros de los distintos estratos sociales. El ejercicio de los roles ocupacionales fijaba el estatus de la gente, los cuales se ordenaban en estratos sociales. El acceso a los roles ocupacionales dependía de una serie de factores, algunos de tipo adscripto a las personas y otros de tipo adquirido. En la parte más alta de esa pirámide de prestigio ocupacional se encontraba una aristocracia doctoral compuesta por doctores, licenciados, maestros, bachilleres, todos de la Casa de Trejo. Eran fundamentalmente abogados, médicos, ingenieros y escribanos, y quizás algunos teólogos o sacerdotes de jerarquía, que ejercían su profesión liberal y ocupaban los altos cargos del gobierno, de la burocracia oficial, de la universidad y de la justicia. El ejercicio de sus profesiones universitarias les fijaba un alto estatus y un gran prestigio social que los hacía disponibles para el acceso a las más altas dignidades. Los más selectos, por su capacidad o habilidad profesional, constituían las élites dirigentes de esa aristocracia en los distintos sectores institucionales de la vida de la comunidad. Como tales, eran los depositarios de toda la ciencia de la época, dentro del ámbito que le delimitaba una concepción de vida y una filosofía escolástica o liberal fundada en valores religiosos y morales. Los miembros menos selectos de esta aristocracia doctoral ocupaban los rangos inferiores de la función de gobierno. Eran los funcionarios de los ministerios, municipalidad, bancos, etc. La vida social de esta aristocracia doctoral estaba regulada por una determinada vida familiar en la que las mujeres desempeñaban una función muy decisiva en la socialización y educación de la prole dentro de las normas sociales y morales que determinaban la estima de los valores religiosos y los morales, algunas veces cada uno por su lado, por sobre todos los otros valores. El culto al apellido familiar se remontaba a los grandes acontecimientos políticos, sociales y culturales de la colonia, la independencia y la época del caudillismo y la organización nacional. se sentían los fundadores del país. La alta estima social que implicaba el doctoral pergamino y las borlas de doctor permitía el acceso a esta aristocracia a personas no vinculadas a aquellos acontecimientos del pasado o al apellido familiar. Por eso, precisamente, lo que la definía fundamentalmente a esta aristocracia es su carácter doctoral, que le permitía el acceso a las altas dignidades y al matrimonio. Este mecanismo de acceso a la aristocracia permitió que tuviese una coherencia interna fundada en características adquiridas como el doctoral pergamino, que le permitió mantenerse por largo tiempo en el control de la estructura de poder de la comunidad cordobesa, resistiendo las niveladoras influencias de la independencia, del liberalismo y de la hasta entonces incipiente inmigración extranjera. Este carácter doctoral de la aristocracia cordobesa es la que justificaba su superioridad sobre el común de las gentes y el control de todo el poder, ya que todas las élites dirigentes podían representar a esa aristocracia doctoral dentro de la estructura tradicional de la sociedad de entonces. Todavía a comienzos del siglo XX podría describirse la sociedad cordobesa como impregnada de las costumbres aristocráticas, del ritualismo formalista y de la afición al pergamino. Dentro de un ambiente dominado por el prestigio del título universitario y por las respetables figuras del pelucón, expresión para señalar al alto comercio, y del estanciero. Este panorama comenzó a transformarse cuando la población inmigrante, abandonando poco a poco el aislamiento rural, mezcló sus hijos con el medio criollo y asumió funciones preponderantes en la política y en el comercio ciudadano. Esto se empezó a dar en las dos primeras décadas de este siglo, cuando apareció la oportunidad para los hijos de inmigrantes, especialmente italianos y españoles, de participar en las decisiones políticas con el ascenso al poder de la Unión Cívica Radical en 1916 y la Reforma Universitaria en 1918, ya que se contaba con los mecanismos institucionalizados para la formación de élites dirigentes que representaron a otros estratos sociales y no solo a la aristocracia cordobesa. Bueno, por acá es Juan Carlos Agulla en un libro que se llama Eclipse de una aristocracia. Fue publicado en 1968. Lo considero un muy buen apunte para comprender esa pregunta que Diego me hace de manera recurrente y que es: ¿por qué Córdoba es la docta? Bueno, un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias. Nos vamos a estar acompañando el próximo jueves. Y justo estaba acá Betty y me decía, eso es lo que siempre le preguntás a Silvia, la docta. Qué bueno, ¿no? Otros tiempos y ahora yo creo que todo ha cambiado. Y siempre me pregunto, viste, por las corrientes de inmigración, una que viene de Buenos Aires, y Europa-Buenos Aires, y la otra que viene del Alto Perú hasta Córdoba. Qué diferentes, ¿no? Pero bueno, eso me gustaría hablar algún día, porque aparte, yo tengo la sensación que son tan diferentes que son como dos países diferentes. Considero que la que viene de Perú es más influencia netamente española, mientras que la que viene de Europa y en todos los procesos de más francés y más esas cosas, italiana, inglés, italiana, y entonces el español va perdiendo cierta primacía en el Río de la Plata, y eso es lo que se traslada ya en el siglo XIX, siglo XX, a comienzos del 900, toda esa influencia, como dice, explicaba Silvia, que logran que esos estratos más bajos puedan tener un espacio dentro de lo político y lo social. Y eso se nota también en la arquitectura. Buenos Aires es parecido, o La Plata tiene lugares parecidos a Buenos Aires, Rosario también, y Córdoba es completamente diferente. Claro, es más español. Es mucho más español. Qué lindo, ¿no? Lo de la historia. Todo lo que viene, Tucumán, Salta, si vos mirás toda la arquitectura, tiene esa más gran que ver con Córdoba. Realmente, ¿no? lo importante es lo que se conserva, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, Córdoba tiene eso, una tierra de graduados. Sí, de graduados, pero es otra... Para mí es otro momento de la historia. Ahora yo lo veo que no tiene que ver con esa el principio. Pero bueno, es la segunda ciudad más importante del país. Y es como que para uno que es de Buenos Aires o que uno viene de otro lugar con esa corriente de Europa a Buenos Aires, a mí me resulta que es bien, bien diferente. A un cordobés no le debe resultar porque ya está acostumbrado con toda una vida aquí, pero a nosotros que venimos de afuera notamos la diferencia. Bueno, es una diferencia, nada más. Somos todos argentinos. Bueno, vamos con dos canciones. Mary Murúa, Mi Pueblo Chico, y Lucas Heredia, Alguien Más. Y volvemos en Mi Asomo. Qué suerte que es chico mi pueblo. Las gentes ni saben que existe. Se esconde trepando a la sierra, perdido y solito, allá lejos. Se esconde trepando a la sierra, perdido y solito, allá lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Que pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo, quebradas trayendo el frescor de lo alto, que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Yo he visto ese pueblo pequeño trepado a la sierra, perdido solito allá lejos, y el agua clara del arroyo, las ondas quebradas, el poleo, el tomillo, la menta, el frescor de lo alto. He visto a la luna derramando su luz sobre un monte de molles y talas y un rebaño invisible comiendo en la noche estrellada. Esa noche escuché una guitarra y esta voz que se vuelve quejido, oración, esperanza, el Juan y la Mary. cierra ni calla. Absurdos los anchos caminos. Contra una ramada, una piedra, o a gatas la sombra de un tala. Contra una ramada, una piedra, o a gatas la sombra de un tala. Que nunca encuentren tus senderos los pasos de gentes de afuera. Es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el azar lamenta. Es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el azar y lamenta. Que pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo, las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Alguien Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y en este jueves 30 de marzo, ya termina marzo del 2023, en nuestro programa 636, hoy es jueves, y estamos en pleno otoño, ¿no? Ya, ya esos calores horrorosos ya no están, y está mucho más lindo para vivir. 21 grados la temperatura, pero lindo. Acá lo que mata es la humedad. Sí, y era un lugar seco, las sierras. Sí, sí, sí, ahora ya se presenta con mucha humedad. Si bien mañana frescas y después se viene ese calorete húmedo. Un calorete. Ya no tenemos el otoño que teníamos antes, sí, fresco. Bueno, el verano fue terrible, con mucho calor. La verdad que sí. Bueno, vamos a agradecer a nuestros columnistas que están participando desde ya hace tiempo. A Martín Bermúdez desde Buenos Aires, a Elizabeth Jorge desde Buenos Aires, Silvia Villegas de Córdoba, Silvia Beliar de Capilla del Monte y Leo Salvatore desde Rosario con su tema El Cosmos. Así que vamos a esperar que nos mande otra vez una reflexión para poderlos escuchar. Nosotros nos estamos yendo con una canción de Sandra Mianovich que se llama Cantá, Cantá. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Próximo martes con... Ya hay invitados para el martes, pero lo voy a guardar como una sorpresa, igual que para el jueves. Así es. Así que espero que, bueno, que nos sigan escuchando y podamos ser su compañía en los días martes y jueves de 19 a 21 horas. Y la... retransmisión, ay, me quedo con las palabras en la cabeza, estoy pensando qué voy a decir, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en San Esteban. Eso me robás el speech que me queda a mí al final cuando me despido, así que ahora no lo voy a poder decir. Sí, no, podés decirlo para que la gente le quede bien en claro. Otra vez, a ver, queremos bueno, escuchar. Betty, gracias por la aparición estelar. Muchas gracias. Daniel, gracias, y qué bueno lo de María Daimundo y que haya gente tan comprometida como ella. Y que puedan sumarse, porque nosotros en algún momento vamos a dejar de estar y bueno, la gente tiene que seguir peleando sí, por un planeta verde. Tampoco nos olvidemos de Yo Me Sumo, que es otra agrupación de personas que van y trabajan para levantar bolsitas, sacar, o sea, limpiar lugares donde a veces la gente abandona y queda todo ahí tirado, todo sucio. Bueno, estas personas, que son personas jóvenes, se han comprometido a hacer actividades de esa índole y convocan a los vecinos, depende del barrio en el que ellos deciden ir a hacer esa tarea. Y bueno, estaría bueno que también se sumen a informarnos, a contarnos, a decirnos las actividades durante que desarrollan y cuándo la desarrollan. Hay mucha gente comprometida y lo bueno es que la gente sepa todo el trabajo de esa gente. Bueno, ¿sí? Vamos a recordar cuidar. Que los martes, martes de tango con Betty. Así y los es. jueves de poesía con Betty. Muchas gracias. Bueno. Gracias Diego, gracias Dani y a toda bueno, la audiencia. Y ahora está bien preparado, así que ahora no va a fallar, va a estar. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos. Eso de estar caminando como bicho raro escapando de vos. Ya no te cierra el ocaso, abrí grandes los brazos y recibe al sol. Eso de estar esperando que el mundo entero te pida perdón. Si algo te han hecho, lo siento, pero no. así que cantar. Eso de andar criticando hasta el último verso de alguna canción. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo. Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo. Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo. Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos. Con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte.